Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido D. Deportivo. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Inventemos un juego en el que nadie gane. Sería la mejor terapia para todos y todas, y para aquellos atletas que corren con el dinero en sus bolsillos. El deporte transforma el mundo, inspira y une a la gente como pocas cosas en la sociedad. Aquí, en el Ritual Deportivo, escucharemos todo sobre el deporte y sus barreras sociales. ¡Empezamos! If you move right, we could dance all night. No money in the bank, but the bank don't fight. Come on. Un remanso de tierra con luz de cualquier cielo. Un pájaro redondo para poder jugar. Dos arcos de madera o de ropa y un revuelo de alucinados chicos que parecen bailar. Un afán congregado desde miles de pechos, 22 camisetas persiguiendo otro afán. El ritual del domingo que ha hecho para que crezca el fútbol como un milagro de pan. Leíamos el poema de Héctor Negro titulado El Mundo Maravilloso del Fútbol, y de esta forma les damos la bienvenida a ustedes, amigos y amigas radioescuchas, a su programa Ritual Deportivo. Son las 5 de la mañana, gallos cantan y campanas, desde temprano hay bailata y serenatas dan lugar. Se revela la amargura, se prohíbe la mesura, se castiga si el espíritu no sale del hogar. Nobles o insalubres, aquí no hay clase social. Inviten a todos los santos, los diablos los espanto. Payasos, perros, gatos, no se pueden demorar. Y esta popular, la comparsa, la orquesta, el castillo va a estallar. Hoy se junta la vecina con el que siempre la espía, la señora del rosario con la fe, oficios varios, la de la vida le. Ya la fiesta va a empezar. Ya no hay que pensar, ya no hay que fingir, ya no hay que cambiar. Muy bien, regresamos, más bien empezamos nuestro programa escuchando a los Sing Original Monks y su canción Fiesta Popular, lanzada en el año 2016 e incluida en su álbum Somos. Escuchando a los Swing Original Monks, les damos la bienvenida entonces a este programa de este día lunes del ritual deportivo. Y el día de hoy les traemos un programa bastante interesante con datos curiosos sobre todo lo que está aconteciendo alrededor del mundo del deporte. Y a propósito de la Copa del Mundo, pues vamos a estar hablando de países que han participado del Mundial pero que han desaparecido. Sí, lastimosamente muchos países han estado, puede sonar raro, ¿no? Han estado dentro de una Copa del Mundo, pero no se han mantenido en el tiempo por series de circunstancias políticas, económicas, sociales. Entonces vamos a estar tratando ese tema en esta tarde del día de hoy. Recuerden que nos escuchan a través de www.radiocc.com. También nos están escuchando por esa vía, a través de los 940 AM. Y también nos escuchan a través de la app de TuneIn. Recuerden, van a la app, descargan TuneIn Radio, descargan la aplicación TuneIn Radio, buscan Radio CCE y están en sintonía también de toda la programación de la primera radio cultural del Ecuador. Así que les damos la bienvenida a este programa del Ritual Deportivo. Sus comentarios o sugerencias también siempre las estamos leyendo a través de nuestra página de Facebook. Nos encuentran como Barba Azul Radio. Ahí nos dan like, le dan manito arriba y se están comunicando con nosotros para también interactuar y hacer este programa mucho más ameno. Y les contábamos que hoy vamos a estar hablando de aquellos países que desaparecieron. Y es que la FIFA contabiliza en sus estadísticas oficiales que un total de 77 naciones han disputado, al menos en alguna ocasión, la fase final de la Copa del Mundo. Siempre hay que hablar de esto, ¿no? De las fases finales y de las preliminares. Las fases finales es la Copa en sí y las fases preliminares son las eliminatorias sudamericanas, las eliminatorias europeas, africanas, en Oceanía, las eliminatorias asiáticas, ¿no? Entonces nos referimos entonces a la fase final, a la Copa en sí. Entonces tenemos 77 países que se registran o que están dentro de los archivos que han participado en alguna Copa del Mundo. A estas le sumamos en esta edición 2018. Recientemente están debutando Islandia y la selección de Panamá. Panamá ya sin opciones de avanzar a los octavos de final, e Islandia con una leve opción este día de martes, a propósito, el día de mañana. Si derrota a Croacia, podría estar avanzando Islandia hasta la siguiente fase del Mundial de Rusia 2014. Sin embargo, como les decíamos, esta cifra, este numerito de 77 naciones, pues no es tan real, no tiene un truco, podríamos decirlo así. La FIFA reconoce a varias selecciones actuales con una herencia, con una trayectoria de combinados antiguos, que hoy ya no compiten por la sencilla razón de que ya no existen más como una nación, como un país independiente al que antes representaban. La mayoría de los casos se localizan en Europa, por esta especialidad, ¿no? Por esta peculiaridad, por su geografía política, que sufrió importantes cambios como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y unas décadas después del final del comunismo. También otro que afectó a que varias naciones europeas vayan cambiando a lo largo de estos años. Los otros dos casos son un poco más exóticos, quizá podríamos decirlo. Se encuentran en Asia y en África, ¿no? Entonces les vamos a estar hablando de todas estas naciones que se han extinto pero que alguna vez participaron en la Copa del Mundo. Y hay que iniciar por la primera Copa del Mundo, como la fue en Uruguay en 1930... El pequeño país de Sudamérica, el paisito, como lo denomina Mario Benedetti en algunos de sus libros, pues acogería el primer evento internacional, la primera copa que luego se transformaría en el evento tan mediático y tan importante como lo es hoy en día. Y para esta copa pues participó un país, una nación que ya no la conocemos el día de hoy, y ese es Yugoslavia. La nación aglutinaba a todos los pueblos eslavos en ese tiempo. y participó de aquel mundial de 1930 teniendo una participación bastante importante, ¿no? En ese torneo en el que tuvimos a 13 participantes, Yugoslavia conseguiría terminar en la cuarta posición, por detrás de Uruguay, que fue el campeón, Argentina el subcampeón, y los Estados Unidos de América, que terminaron en la tercera posición. Entonces Yugoslavia es nuestra primera nación, que hoy ya no existe, pero que participó dentro de un campeonato mundial de fútbol. Uruguay sería precisamente el que elimina a Yugoslavia en aquel mundial de 1930 al propinarle una goleada por 6-1. Yugoslavia no era un equipo menor, un equipo débil. En aquel mundial de 1930 derrotó a Brasil y también se impuso a la selección de Suecia. La selección de Yugoslavia se mantuvo con tal denominación por más de 60 años. No solo estuvo en 1930, también participó en la edición de Chile en 1962 y estuvo también, ya cerrando su historia, en Francia 1998, donde terminó en la décima casilla. Y como les decimos, siempre fue fuerte. No hay que olvidar que en Chile 62 terminó en la cuarta posición. Para aquel año de 1998, el país ya empezaba a desmembrarse, ya se había dividido, y Croacia también participó por primera vez en una Copa del Mundo en 1998, donde daría la sorpresa esta selección croata y terminó en la tercera posición, con figuras como Davor Šuker, Jarni, Prosinecki y Boban, entre algunas de las figuras que tuvo Croacia para 1998. Entonces Yugoslavia, ¿no?, esta nación grande, esta nación que acogía a todos aquellos pueblos eslavos que luego se dividieron, y de ahí tenemos varios, ¿no?, Bosnia y Herzegovina, Serbia y Montenegro, luego Serbia, simplemente. Entonces varias naciones que, a pesar de que no participaron en estos, la FIFA los reconoce como que sí hubiesen estado, ¿no?, como que sí estuvieron en estas ediciones anteriores, sino que bajo la denominación de Yugoslavia. Y Croacia, como les decíamos, participó ya en 1998, faltó solo al Mundial de Sudáfrica 2010 en los últimos tiempos, y ahora en el 2018 está haciendo una gran participación, está clasificada a octavos de final, y habrá que ver hasta dónde llega esta selección, liderada ahora por Luka Modric. Dentro de este país de Yugoslavia también encontramos otros seleccionados, como les decíamos, tenemos a Serbia, ahora secas ya, que fue 23ª en el año 2010, y han heredado todas las estadísticas, todos los números van directamente hacia Serbia. Es el que tiene todos los números estadísticos dentro del campeonato mundial, así lo reconoce la FIFA. Otro país que antes era Yugoslavia y ahora actúa como independiente y ha estado en una Copa del Mundo es Eslovenia, que ha participado en las fases finales en el 2002 y 2010. Bosnia y Herzegovina, que les recordábamos o les mencionábamos antes, y estuvo en el 2014 sin poder superar la fase de grupos. También hay que referirnos a Macedonia y Kosovo, que son los que están pendientes de obtener esa primera clasificación de su historia, ya como naciones independientes, a una Copa del Mundo. Con estos primeros datos, con esta primera información, nos vamos a una pausa musical y venimos con más de nuestro ritual deportivo. Ahora que el sol se va a dormir, se viste el cielo de carbón, y de una nube va a salir, trotando un caballito azul, trotando un caballito azul. Toro tiki toro tac, va trotando sin cesar. Toro tiki toro tac, el caballito azul. Toro tiki toro tac, va trotando sin cesar. Toro tiki toro tac, el caballito azul. Sienten que sus ojos se quieren cerrar, sus ojos se quieren cerrar. Es porque pronto llegará, trotando el caballito azul, trotando el caballito azul. Sobre su lomo viajarán a la tierra de los sueños. Despacito trotará el caballito azul. Toro tiki toro tac, va trotando sin cesar. Toro tiki toro tac, el caballito azul. Escuchábamos la canción Caballito Azul, interpretada por Alex Alvear y en la voz de Mariela Condo también, esta canción del año 2007 incluida en el álbum Ecuatorial de aquella edición. Caballito Azul de Alex Alvear y Mariela Condo. Estamos en el Ritual Deportivo, hablamos sobre este mundial, siempre hay historias detrás de todo esto y hoy les traemos pues esos datos, ¿no? Como les decíamos, de aquellos países que participaron en una Copa del Mundo con una denominación diferente, representando un estado diferente y que por estas cuestiones de geopolítica pues han desaparecido y han tenido que dejar su historia y su historial heredado a otras selecciones de fútbol. Y así pues llegamos hasta un caso particular y especial, ¿no? Ese es el de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, que tuvo un gran combinado, una gran selección, un equipo bastante respetable con figuras como Lev Yashin, el portero considerado uno de los mejores arqueros de toda la historia del fútbol mundial y que es precisamente una de las grandes figuras del balompié ruso. Ya en la actualidad es una gran figura del balompié ruso, Lev Yashin, la araña negra, como le denominaba. La Unión Soviética fue una de las selecciones históricas de los mundiales durante el siglo XX. Antes de su disolución, logró clasificarse en 7 ocasiones para la fase final y fue cuarta, quinta y 2 veces terminó en la sexta ubicación entre 1958 y 1970, unos números y unas marcas nada que no dejan nada que desear, ¿no? Muy muy buenas las de la selección de la Unión Soviética. De todas las ex repúblicas socialistas soviéticas, solo Rusia y Ucrania han logrado llegar a una fase final, ya siendo estados independientes. Los rusos lo han hecho en 3 ocasiones, sin pasar nunca de la fase de grupos. En esta ocasión ya se rompió aquel mito, o aquel dato se ha terminado, porque la selección de Rusia como local en este 2018 ha conseguido avanzar ya hasta los octavos de final por primera vez, como Rusia accede o supera la fase de grupos. Así que los rusos están de cierta forma haciendo historia, podríamos decirlo. Y del otro lado, como les decíamos, tenemos a Ucrania, que está no clasificado al Mundial del 2018, pero tiene el honor de haber llegado hasta cuartos de final en el año 2016, en su única presencia mundialista hasta el momento. Desde luego, se puede afirmar, sin temor a equivocarnos, que en el terreno de juego a la Europa del Este le iba mejor cuando defendía a una misma camiseta, cuando todos eran un mismo bloque socialista, pues tuvieron sus mejores momentos deportivos, esto en los campeonatos del mundo del fútbol. Otro caso europeo lo tenemos con el antiguo imperio austrohúngaro, ¿no? Esa unión amistosa pero antipopular de dos naciones que habían formado parte de este imperio. Nos referimos entonces de la antigua Checoslovaquia, a la que como combinado nacional de fútbol no le fue nada mal. Logró quedar subcampeón del mundo en 1934, perdió ante la selección de Italia, que tenía a figuras tanto en el campo deportivo y a figuras en la parte política, ¿no? Les hablábamos en nuestros especiales de los mundiales de fútbol, la influencia de Benito Mussolini en aquella Copa de 1934, el dictador de Italia. Y en 1962, esta selección, Checoslovaquia también, llegó a la final, donde cayó ante Brasil por 3-1. En aquella edición chilena también esta nación tuvo una gran representación. Pero ya por separado, Checoslovaquia no ha tenido buen desenvolvimiento dentro de los campeonatos mundiales. Así tenemos ya a la República Checa, que participó en el Mundial del 2006, y Eslovaquia, que estuvo participando en el Mundial del 2010. Ninguno ha tenido una representación importante, ha tenido triunfos relevantes en las Copas del Mundo tras su disolución, que se dio por mutuo acuerdo en 1992. Para antes de irnos a la pausa, nos vamos a referir a dos casos más de estos casos, ¿no? De estas naciones. Y ya salimos un poco de Europa, vamos a dejar el caso más especial para el próximo bloque y nos vamos a referir en esta partecita o en esta parte a dos naciones a las que nos referimos. La una está en Asia y la otra en África. Si nos vamos hasta África, pues tenemos que hablar de la selección de Zaire. Si decimos ese país en estos momentos, pues no se nos viene nada a la cabeza, no sabemos dónde es, quiénes eran o dónde estaba ubicada el país de Zaire. En los anales de la FIFA, pues, sí aparece este nombre, última en el Mundial de 1964, y también tenemos la participación, esto ya más en el Asia, ¿no?, de la selección de Indias Orientales. Pero Zaire, como les decíamos, seguramente no es popular, no nos trae nada a la cabeza, pues nos referimos a lo que actualmente es la República Democrática del Congo. Zaire en 1964 participó de la Copa del Mundo, lo que hoy actualmente es entonces la República Democrática del Congo. ¿Por qué el nombre de Zaire en aquel año? Pues se dio bajo una maniobra política, se la impuso Mobutu cuando accedió al poder, y con tal topónimo se plantó el combinado africano en aquella edición desarrollada en Alemania, en la que tuvieron que enfrentarse precisamente contra los dos combinados alemanes, ¿no? El combinado de la Alemania Democrática y el de la Alemania Federal. Kasadi Muamba se llamaba el portero zaireño, que tuvo que recibir o tuvo que recoger 14 veces el balón desde el fondo de su arco, por todas las veces que su defensa no pudo resistir y le marcaron goles. La actuación fue bastante pobre del Zaire en esta edición de 1964. Disputó 3 partidos, sufrió derrotas ante Escocia por 2-0, ante Yugoslavia, que les hablábamos también, cayó por 9-0, y Brasil derrotó a Zaire por 3-0. Y el último caso, pues les decíamos, hablamos ya esto en el continente asiático, y tenemos que referirnos a las Indias Orientales Neerlandesas. ¿Cuál es este país? Casi nos pasa lo mismo que con Zaire, ¿no? Está ubicado, pues, en lo que hoy es Indonesia. Indias Orientales Neerlandesas participó del Mundial de 1938. En ese momento, en ese año, aún no era un estado independiente, pero logró convertirse en la primera selección asiática en disputar la fase final de una Copa del Mundo. En Francia, Indias Orientales Neerlandesas se enfrentó con Hungría, con la que cayó 6-0, y tuvo que retirarse a casa después de aquel compromiso. Desde entonces, ni Zaire, hoy ya como República del Congo, ha podido clasificar a un mundial, ni la antigua colonia holandesa ha estado en la fase final de una Copa del Mundo. Nos vamos a la pausa y venimos con otras historias. Creo que esta es la más importante de estas naciones que desaparecieron, que se perdieron en el tiempo, pero que están en los registros de las Copas del Mundo y que tienen historias bastante interesantes. Nos vamos a los mensajes de la casa y venimos con más de nuestro ritual deportivo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el concierto recital Poemas sin palabras, en do menor. Junto a la maestra Lana Greco, violinista rusa, y Alex Alarcón, pianista ecuatoriano. Los espectadores disfrutarán de temas dramáticos de compositores como Ludwig van Beethoven, Edvard Grieg y Leonid Greco. Este jueves 12 de julio a las 19 horas en la Sala Jorge Icaza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adquiera sus entradas en las boleterías de la Casa de la Cultura a partir del 11 de julio en el horario de 1 a 5 de la tarde y el 12 de julio desde las 9 de la mañana hasta el inicio del evento. Poemas sin palabras en do menor. La salsa cubana, la cumbia, la bachata, la quizomba y el merengue, la milonga y el tango argentino. Apréndalos a bailar en los talleres de ritmos tropicales, bajo la dirección del instructor Julio Benítez. Abierto a todo el público desde los 12 años de edad en adelante. Inscríbase en el correo ritmostropicalesce@gmail.com o al teléfono 0985-965580. Inicio del taller viernes 29 de junio. 2 horas semanales, de 7 a 9 de la noche. Conéctese con la otra persona a través del lenguaje corporal de los ritmos tropicales. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y esta emisora. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Como resalta el color de tu cara. No se puede ser feliz, como que no seguir así. La verdad no queda más, solo deja fluir, solo deja fluir. Marchito sin ti, como la vida vive del amor, y del amor sabemos que sí. La solo deja fluir, solo deja fluir. Regresamos con más de nuestro ritual deportivo en este día lunes, escuchando a Ricardo Pita y su canción Solo Deja Fluir, lanzada en el año 2013 e incluida en su álbum Las Aventuras de Ayer, Hoy y Siempre. Nuestro ritual deportivo que lo sintonizas a través de los 940M, también en www.radiocce.com. Recuerda que puedes escucharnos en tus teléfonos móviles, a través del internet, también en nuestra app de TuneIn. Nos buscas como Radio CCE, descargas primero la app de TuneIn, luego nos buscan como Radio CCE y están en sintonía también de la primera radio cultural del Ecuador. Hablamos de las naciones, de los países que por distintos motivos han desaparecido por la geopolítica mundial, no han podido mantenerse, pero que estuvieron en Copas del Mundo, estuvieron participando. Y la historia más especial, quizá la más interesante al menos, está en Alemania. Sí, en el país cuatro veces campeón del mundo. Y es que Alemania ha tenido una participación especial, digámoslo, en las Copas del Mundo. Primero se negó a participar en la Copa de 1930, la primera. Alemania fue invitada, pero se negó a viajar para participar del Campeonato Mundial. Luego, en 1934, Alemania terminó en la tercera ubicación y participó también en el Campeonato de 1938 en Francia. Las siguientes dos ediciones del torneo no se disputaron porque el mundo estaba inmerso en uno de los conflictos bélicos más crueles de todos los tiempos. En la Segunda Guerra Mundial se paralizó la Copa del Mundo, así que Alemania ya no pudo participar de estos torneos, y a partir de ese momento pues surgirían una serie de conflictos internos en Alemania que los llevarían a tener una historia especial dentro de las Copas del Mundo. Alemania, derrotada en la Segunda Guerra Mundial por los aliados, fue dividida en dos repúblicas, la federal en el oeste y la Alemania Democrática ubicada en el este, en la que se instauró un régimen comunista o socialista. De modo que desde mediados del siglo XX y hasta la caída del Muro de Berlín, tuvimos dos selecciones alemanas que participaron en las Copas del Mundo. Y llegaron a enfrentarse precisamente en 1974 por esas cosas del azar, esas cosas de la suerte. Pues las Alemanias estuvieron presentes y estuvieron participando de la Copa del Mundo por primera y única vez en el Mundial que organizó precisamente la República Federal de Alemania, y en el que la República Democrática de Alemania logró vencer a su vecino capitalista. Esto fue en la fase de grupos. La Alemania Oriental venció por 1-0 con gol de Sparwasser, un partido que pasó a la historia por este tipo de enfrentamientos. Sobre el césped, pues, se desarrolló una historia bastante importante, ¿no? Imagínense en toda la tensión que significó para el año 1974 que la Alemania Federal y la Alemania Democrática se enfrenten en un partido de fútbol, que como lo hemos expresado acá también, este tipo de encuentros, de eventos deportivos, pues no significan o no expresan solamente eso, sino que detrás del fútbol, del deporte, pues hay mucho más. Se expresa cómo es la sociedad, de la forma en que vivimos en cada uno de los países, y las ideologías, el pensamiento político, pues está bastante y es evidente en este tipo de cuestiones. Así que Dentro de todo ese marco se desarrollaba aquel partido de 1974 entre las Alemanias de la República Federal y la Alemania de la República Democrática. Aquel mundial, sin embargo, acabó con la victoria de la Alemania Occidental en la final ante la Holanda de Johan Cruyff. Fue el segundo título para la República Federal de Alemania, que todavía conseguiría otro en 1990, tras ser subcampeón en 1982 y 1986. Dentro de este tiempo, cuando hubo dos Alemanias, pues la Alemania del Oeste, la Alemania Federal, alcanzó los tres títulos y la Alemania del Este pues no brilló tanto, podríamos decirlo así, pero se quedó con aquel triunfo en 1974. ¿Cómo maneja esto? Pues dentro de la historia de las Copas del Mundo, la FIFA considera que la Alemania reunificada es heredada de la República Federal Alemana, por eso solo los alemanes pueden presumir hoy de cuatro títulos, porque luego conseguirían en Brasil 2014, mientras que los datos, los goles de la República Democrática Alemania no tuvo más experiencias mundialistas y por ende solo queda como una anécdota, ¿no? Está perdido, quizá podríamos decir, todo lo que hizo la República Democrática de Alemania. No tiene ningún heredero, pero sí la República Federal Alemana, que ahora participa como una Alemania unificada, y todos esos datos, todos esos números, todas esas estadísticas, la FIFA las reconoce como una sola. Hablamos de este partido de 1974 y escuchemos precisamente cómo se vivió aquel gol de aquel año, un gol histórico, y luego venimos con más de nuestra programación. Die Wiederholung. Noch einmal Achtung, liebe Zuschauer. Eine glänzende Aktion des Magdeburger. Schauen Sie, wie ihr Überblick behält. Noch an dem vorbei. Und jetzt. Wie er sich die Schussposition schafft, überlegt und vollendet. Eine meisterliche Aktion. 12 Minuten vor dem Ende. Also der 78. Minute, 1:0 DDR, Torschütze Sparwasser. Jetzt ist das Spiel aus, das war's, liebe Zuschauer, liebe Fußballfreunde. Deutschland verliert gegen die DDR. If you move right, we could dance all night, no money in the bank. Muy bien, escuchábamos, este es un especial alemán y queríamos compartirlo con nuestra audiencia, pues es el relato de aquel gol de Sparwasser, con el que triunfó la República Democrática de Alemania contra la República Federal de Alemania. Imagínense en lo que significó el choque. Y escuchábamos el relato de un radiodifusor de una radio perteneciente a la República Democrática. Por eso no sé si se puede notar la alegría, ¿no? Los alemanes quizá no lo expresan así, pero de fondo sí, para los que no estamos muy al tanto, no conocemos, pues se escucha el himno de la República Democrática de Alemania después de que hace el gol Sparwasser, ¿no? Entonces todo lo que significó aquel compromiso que lo ganó, y para los de la República Federal de Alemania también fue importante. Después declaraban jugadores como Sepp Maier, como Gerd Müller, que el compromiso fue como una cachetada, decían ellos, porque los hizo despertar para luego levantar su nivel y quedarse con el título de aquella edición de 1974. Ya sabemos qué pasó con la Alemania Federal, con la reunificación. Ha sido una Alemania exitosa, hoy muy importante, que da miedo jugar con Alemania prácticamente por todo el nombre que tiene. Pero qué pasó con esa selección de la República de Alemania del Este, de la Democrática, pues es una historia que quizá no se conoce y se las vamos a compartir en este último bloque de nuestra programación. El 12 de septiembre de 1990 se firmó en Moscú el tratado que permitió ya la reunificación de Alemania. No solo... Y esto colaboraría que cambie la historia, ¿no? Mientras se daba todo un contexto en el mundo, pues lo más importante quizá dentro de esa coyuntura mundial en aquel año de 1990 era esta reunificación de las Alemanias, formarse en una sola, ¿no? ¿Y qué pasó con esa selección? Pues Alemania Oriental había conseguido más renombre en la pista del fútbol, había tenido una participación importante, como les decimos, mientras que la República Democrática de Alemania en el deporte había tenido importancia en el atletismo y en disciplinas como la natación, más que en el campo del fútbol. En las últimas Olimpiadas, antes de la caída del Muro de Berlín, en Seúl 1988, la República Democrática de Alemania había llegado segunda en el medallero, solo por detrás de la Unión Soviética. Imagínense en lo que significó Seúl 1988, ¿no? La Unión Soviética, con un Estado socialista, había ganado los Juegos Olímpicos y en el segundo escaño, en el segundo lugar, terminaba la República Democrática de Alemania, también gobernada por un gobierno socialista durante aquellas épocas. En 1976, las dos Alemanias se enfrentaron. Había ganado en 1976 la Alemania del Este la medalla olímpica de oro en fútbol, pero la victoria más significativa ocurrió en 1974 cuando derrotó a la Alemania Federal. Hay que decir que quizá esto representó, ¿no?, una escena tan grandiosa, tan exquisita, de como una representación de teatro, ¿no? Esa enfrentación, ese partido entre las dos Alemanias, una representación de lo que significó la Guerra Fría también, en la que Jürgen Sparwasser había ingresado al área penal y había marcado el gol para la Alemania Democrática. Pero ese fue el único gol y la única vez que ambos equipos se enfrentaron. Pero irónicamente, ya en la víspera de la desaparición de la Alemania Democrática y de la Alemania Federal, quizá en ese momento la Alemania del Este tenía el mejor equipo de su historia. La Alemania Democrática había formado un equipo bastante bueno en cuanto a la parte futbolística, en cuanto al nivel. Necesitaba solo un empate en su último encuentro frente a Austria para clasificar al Mundial de 1990. Pero cuando el equipo se preparaba para volver a los entrenamientos, a fines de 1989, el gobierno abrió el muro, luego se firmaría ya la resolución para que se dé la reunificación de Alemania, y el equipo de Alemania del Este, la selección de Alemania del Este, pues simplemente desaparecería. De la noche a la mañana, los futbolistas de la Alemania Democrática se volvieron, quizá en ese momento, despedidos, podríamos decirlo. No tenían ya dónde jugar, no tenían una selección a la que representar, pero sí se volvieron muy codiciados dentro de ese mercado que se abrió ya en Alemania, con una sola Alemania en ese fútbol alemán, pues se volvieron muy codiciados aquellos jugadores de la Alemania Oriental. Los clubes de la otra Alemania, de la Alemania Federal, presentían que podían incorporar grandes talentos y los jugadores sentían que por primera vez tenían en cambio la oportunidad de ganar grandes sumas de dinero. Estaba entrenando y me rodeaban los agentes de compra y venta de jugadores. Mis compañeros estaban continuamente en el teléfono tratando de resolver su futuro. Nuestro foco había desaparecido, recordaba Uwe Rösler, uno de los jugadores de la selección de la Alemania Democrática. Uno de los directivos de un club de la Alemania Federal incluso llegó a colarse en el banco de suplentes de la selección de Alemania Democrática en el partido en Viena contra la selección local por la clasificación al Mundial, con el objetivo de captar jugadores para distintos equipos. El resultado fue que, al final, ya en ese partido que definía la clasificación, Austria se impuso y consiguió la clasificación al Mundial de 1990, dejando de lado a la Alemania Democrática, la Alemania del Este, que de esta forma se disolvió ya oficialmente. Ese fue su último partido en 1989, fue el último partido de la selección de la Alemania Democrática en Austria, una derrota que no le permitió clasificar al Mundial, pero a los jugadores sí les cambió la vida, porque después de ese compromiso pudieron desarrollarse como jugadores profesionales y afirmar lucrativos contratos con distintos clubes para participar en la Bundesliga, la Liga de Fútbol de Alemania Occidental. En febrero de 1990, el nombre de Alemania Oriental entró en el sorteo para la Eurocopa de 1992, pero cuando quedó claro que este país no iba a existir mucho tiempo más, pues simplemente se la decidió dejar de lado, y aquel partido que había sido programado en contra de Bélgica se convirtió en un amistoso. Esto creó un problema para el técnico de aquella selección de Alemania Democrática, quien se dio cuenta de que sus mejores jugadores, muchos de ellos ya en la Bundesliga, no tenían ninguna intención de arriesgarse a una posible lesión jugando un partido sin sentido. Entre ellos, de los jugadores de aquella Alemania Democrática, estaban jugadores como Uwe Rosler, como les decíamos anteriormente, el capitán Sammer, que fue uno de los más destacados, pero que al final terminaron yéndose y formando parte ya de la Liga Profesional de la Alemania Federal, ya reunificada, y de la Bundesliga. El último partido en sí que se registra o que debía darse de la Alemania Democrática se iba a dar precisamente ante su similar, ante la selección de la Alemania Federal. Se iba a disputar un partido amistoso, pero hubo una serie de inconvenientes, hubo muchos problemas, y antes de disputarse aquel compromiso hubo enfrentamientos entre aficiones incluso, y hubo un fallecido. A causa de la represión policial, un aficionado terminó muerto, por lo que el partido entre la Alemania Democrática y la Alemania Federal, pautado para 1990, para celebrar la reunificación de Alemania, no se disputó, y de esta forma la selección de la República Democrática de Alemania pasó a la historia. Tuvo jugadores muy importantes, una participación decorosa en aquel Mundial de 1974, en los Juegos Olímpicos también ganando la medalla de oro, pero sin duda que se quedó ahí en la historia con ya la reunificación de las dos Alemanias. De esta forma estamos llegando entonces a la parte final, amigos, amigas, radioescuchas de este programa, Nuestro Ritual Deportivo. Les hemos traído estas historias de aquellos estados, de aquellos países que participaron bajo otra denominación, representando otro estado quizá, pero que han desaparecido. Y ya para finalizar, nada más decirles cómo quedó, ¿no? Antes teníamos entonces la República Democrática de Alemania y la República Federal Alemana, que jugaron una Copa del Mundo, hoy reunificadas y representan a una sola nación. La URSS, que fue muy importante en el siglo XX en las Copas del Mundo, hoy tenemos a Rusia y Ucrania, que han clasificado a los mundiales. Hablábamos de Yugoslavia, que agrupaba a varios países eslavos y que tras su disolución ahora tenemos a Serbia y Montenegro, que clasificó al Mundial del 2006, Serbia en el 2010, ahora en el 2018, Croacia desde 1998 en los mundiales, Bosnia y Herzegovina, que participó en el 2014, y la selección de Eslovenia, que estuvo en el 2010, Checoslovaquia, que también participó en los mundiales, y después República Checa y Eslovaquia, las Indias Orientales, hoy Indonesia, y la historia de Zaire, la actual República Democrática del Congo. Todas esas historias las revisábamos el día de hoy en Nuestro Ritual Deportivo. Recuerden sus sugerencias, sus mensajes en Facebook, en Radio Barba Azul, los leemos siempre y estamos pendientes de cada comentario positivo que nos dejen, de toda crítica también, así que no duden en escribirnos. Mi nombre es Jonathan Arias, ha sido un gusto compartir con ustedes. Conmigo será hasta el próximo día lunes, sigan en sintonía de la Radio CCE. That we could dance all night, no money.